Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, con Cecilia Palmeiro. Tal vez en esto que estás diciendo hay una clave, Cecilia, que a lo mejor te invito a desarrollarla. Y la pongo en estos términos. Brasil, lo que hizo allí Néstor, y Buenos Aires, lo que hizo allí o aquí Néstor. ¿Qué matices diferenciadores y qué puntos de acciones comunes tuvo una y otra actividad? Bueno, es muy interesante porque las idas y vueltas de Perlonger entre Argentina y Brasil fueron produciendo pequeñas transformaciones micro en ambos ambientes, ¿no? Esta ida hacia el Brasil en los 80, tempranos 80, todavía con el final de la dictadura, tuvo el aporte fundamental para la historia del Brasil en proponer la creación de grupos autónomos, horizontales, que podían ser, digamos, de escala minúscula, pero que podían tener un gran impacto. Diría que al Brasil le aportó la seriedad y el compromiso de la Argentina. Al traer, y ahí no se compensa, ¿no?, lo que tenemos acá al lado de la frontera, al traer del Brasil la poesía marginal, la contracultura de los últimos años de la dictadura, incluso desde los 60 en adelante, diría, ¿no?, incluyendo el tropicalismo, incluyendo, digamos, todas las contraculturas y vanguardias brasileñas que se pensaban como modos de resistencia cultural frente a la dictadura, que en Brasil duró 21 años. Cecilia Palmeiro, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton. Lo que traía para Buenos Aires en estos contrabandos era el agite del deseo, ¿no?, la sensualidad, la idea del placer relacionada con la política, el orden del cuerpo, ¿no?, como que es tan potente en la cultura brasileña, ¿no?, en la música, en muchas de las expresiones culturales. Entonces, de Brasil nos trajo la onda, y al Brasil llevó la seriedad de la Argentina. Entonces fue súper interesante porque creo que son dos culturas que se complementan mucho, Argentina y Brasil, aparte de ser socios comerciales, de tener una integración económica y política, sobre todo en este momento. Hay una mutua admiración y mutuo, digamos, traducción y apropiaciones que han generado en la Argentina una contracultura que con un impacto de más de 20 años, ¿no?, que todavía esas importaciones que hizo la Néstor siguen impactando y siguen generando nuevas cosas, nuevas publicaciones. Todavía hay muchísimo por recorrer en ese sentido, porque hay mucho material, pero digamos, hay movimientos editoriales y literarios como Belleza y Felicidad, como Eloisa Cartonera, como muchas gran parte de la industria editorial independiente que se ha inspirado en ese modelo traído de Brasil, ¿no? Entonces, la cultura autogestiva trajo de Brasil y al Brasil llevó la política autogestiva. La acumulación originaria es un término usado por Marx en el tomo 1 de El Capital, con el fin de caracterizar el proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas. Se trata de un término útil en la medida que nos proporciona un denominador común que permite conceptualizar los cambios producidos por la llegada del capitalismo en las relaciones económicas y sociales. Su importancia yace, especialmente, en el hecho de que Marx trate la acumulación originaria como un proceso fundacional, lo que revela las condiciones estructurales que hicieron posible la sociedad capitalista. Esto nos permite leer el pasado como algo que sobrevive en el presente, una consideración esencial para el uso del término en este trabajo. Fragmento del libro Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, escrito por Silvia Federici y publicado por Tinta Limón en 2010. Ya nos asomamos, a partir de tu relato, en el balcón Néstor, la tía. Ahora nos vamos a asomar, para quien no conozca, tal vez sea interesante que describas de qué va este título, Calibán y la bruja, y quién está atrás de esa escritura, o por delante, no sé, en este caso, dónde ubicarla. Es muy interesante la pregunta que vos planteás, porque en la muestra que nosotras hacemos, Mareadas en la Marea, en el archivo hemos hecho una serie de volantes donde traducimos a un lenguaje de panfletario libros enteros, solo poniendo fragmentos y editándolos, de manera que estos libros enteros sean accesibles a quien se encuentra con ellos por primera vez, ¿no? Y quien no va a tener el tiempo, el dinero o el deseo de leer esos libros enteros, pero que pueda llevarse algo que nos parece fundamental de estos libros. Una figura es la tía, no hay un panfleto con cosas de la Perlonger, otro con cosas de Silvia Federici, Calibán y la bruja en particular. Ese es un libro que es central para los feminismos de la marea, porque es un libro que permite leer la relación entre violencia contra las mujeres y acumulación capitalista. Es decir, nos permite tener una interpretación histórica y material y económica de la violencia contra nosotras a partir del estudio que hace Silvia en ese texto tan maravilloso. Silvia es una filósofa italiana, radicada en Nueva York desde los años 60, y ella hace este libro, esta investigación maravillosa con los archivos de la quema de brujas en Europa entre los siglos XIV y XVII, Europa y las Américas, perdón. Entonces ella estudia la quema de brujas en términos de un proceso de acumulación capitalista. Uh-huh. Es decir, se perseguía y se torturaba, se violaba, mataba a las mujeres, se las quemaba, para producir una acumulación originaria. Este es un concepto marxista, y Silvia de hecho hace una crítica feminista de la economía política marxista. Entonces ella dice, bueno, en estos siglos se produce a través de la quema de brujas una acumulación de capital que va directo, por supuesto, a la iglesia, ¿no? Porque era la Inquisición la encargada del brazo armado de la iglesia de llevar a cabo este femicidio masivo, que fueron millones de mujeres que fueron asesinadas brutalmente. La iglesia se quedaba con el dinero, absorbía el poder de estas mujeres, porque las mujeres acusadas de brujería eran mujeres que eran médicas, que eran intelectuales, que eran lideresas populares, que eran lideresas espirituales, eran mujeres con enorme capital monetario o simbólico, que ahí la iglesia se lo apropiaba, ¿no? Y también las tierras comunales que existían en ese momento, en esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Hubo un momento bastante, digamos, donde el dominio de clase tuvo como un reblandecimiento por el hecho de estar en una transición, ¿no? hacia la Edad Moderna. Lo que Silvia demuestra en este libro, a partir del estudio de los archivos, es que fue la caza de brujas como un proceso de acumulación originaria lo que permitió a Europa tener el dinero necesario para invertir en la empresa colonial. Que si no hubiera habido quema de brujas, no hubiera habido la colonización europea del mundo. Entonces ella también marca que la quema de brujas da inicio a la economía capitalista como la conocemos hoy en su dimensión colonial, pero también a, digamos, establece el régimen patriarcal moderno como lo conocemos hoy. Entonces, patriarcado y capitalismo moderno surgen a la vez a partir de la desposesión de las mujeres. Digamos, la mitad, le sacan todo lo que tiene la mitad de la población y eso se transforma en un acumulado gigante. Lo que, ella incluso explicita en el prólogo es que ella escribe este libro en los 80, la investigación la hace en los 70, en los 80 ya se va a vivir, se consigue un trabajo en Nigeria, se va a vivir al África, y ahí empieza a haber, ¿no?, un nuevo proceso de colonización a través del Fondo Monetario Internacional, nada más ni nada menos, que era lo que estábamos viviendo acá también, ¿no?, con las con la dictadura. En América Latina enteramente a partir de 1973, golpe en Chile, ¿no?, la aplicación al modo de laboratorio del modelo neoliberal, que bueno, una vez exitoso en su acumulación de capital, se expande al mundo entero. Entonces ella dice, bueno, ahora vemos el neoliberalismo como un nuevo proceso de acumulación de capital, que también recurre a la desposesión de las mujeres, ¿no? Vemos, ella analiza, ¿no?, en los 80 también cómo el incremento de la violencia contra las mujeres está en una relación directa con estos procesos de acumulación, o sea, acumulación por desposesión. Entonces este libro, nosotras en el colectivo lo leímos justamente en 2015, cuando estábamos empezando con el movimiento, y nos resultó una herramienta fundamental para entender qué era lo que estaba pasando detrás de esa ola de violencia contra las mujeres, ¿no? Que había una cuestión económica muy clara, había un objetivo muy claro, y bueno, esto es 2015, hoy ya para cualquier persona que haya atravesado la movida feminista desde entonces, está clarísimo esta relación, ¿no? Y esta interpretación materialista de la historia es súper interesante porque nos permite ir a la raíz del problema, ¿no? Que es un problema económico y que la discriminación y la violencia contra las mujeres tiene objetivos económicos ligados directamente al neoliberalismo en este caso. Entonces, este libro nos parece clave y Silvia se transformó a partir de este, es un libro fundamental, pero ella escribió muchos otros que nos han servido de una enorme inspiración, que nos han dado ideas, materiales, imágenes. Ella también es artista, ella está muy ligada a las cuestiones del cuerpo, muy movilizada por la belleza, es una persona de enorme sensibilidad artística también. Entonces ella nos provee todo el tiempo de inspiración. La Casa de la Pluma fue el primer feminicidio en la historia, un fenómeno que no tiene precedente en la historia, porque varios gobiernos, ¿no?, en estos siglos, ¿no?, introducieron este crimen nuevo, el crimen de brujería, y empezaron a arrestar, torturar, matar miles de mujeres, acusándolas de ser brujas, de ser enemigas de la humanidad, de ser, ¿no?, sirvientas del demonio, ¿no? En realidad, lo que se pasa, y aquí lo puedo resumir solamente muy brevemente, es que con esta casa, ¿no?, se prepara la mujer a un nuevo tipo de disciplina social. Mencionaste la palabra cuerpo y se me ocurre, no sé si pertenece a la familia de palabras de cuerpo, que para entender, para explicar, para buscar contraseñas, password de Mareadas en la Marea, no es menor el término acuerpamiento. Sí, es un concepto fundamental que tiene que ver con, nosotras lo tomamos de compañeras feministas centroamericanas, de comunidades ancestrales e indígenas, y ellas hablan de dos cuestiones muy importantes. Una es cuerpo-territorio, la idea de que el cuerpo no puede ser abstraído de sus alrededores, ¿no? Que el aire que respiramos, el agua que tomamos, ¿no?, la comida que comemos, todo eso es parte del cuerpo, y que por supuesto en la defensa de la vida no sirve de nada defender solamente el cuerpo si no se defiende el territorio también, porque el territorio es el cuerpo, ¿no? Y ellas son, digamos, la vanguardia de lucha contra el extractivismo y la destrucción del medio ambiente. Es decir, sin medio ambiente, o sea, nosotras somos el medio ambiente. Claro. Todos somos, todos los cuerpos somos medio ambiente, ¿no? No hay esa separación entre humanidad y naturaleza, eso es una cosa totalmente artificial y ficticia. Cecilia Palmeiro. Entonces ellas dicen justamente, para defender estos cuerpos territorios, es necesario acuerparse. Acuerparse, no el acuerpamiento, es poner el cuerpo, poner los cuerpos en una misma sintonía. No, el acuerpamiento puede ser de combate, puede ser de sanación, puede ser de escucha, puede ser de escritura. Digamos, hay distintos tipos de acuerpamiento según qué actividad se lleve a cabo, pero lo importante es lo colectivo, justamente, ¿no? Salir de la idea también artificial del cuerpo individual, porque justamente, bueno, los humanos vivimos en comunidad, no somos animales solitarios, necesitamos de la sociedad para vivir, y entonces la idea de que uno está solo es digamos, una sensación producida por el neoliberalismo, ¿no? De fractura, de aislamiento, pero son fábricas, dice Ana Fernández, una psicoanalista feminista, el neoliberalismo produce fábricas de soledades, pero en realidad estamos en comunidad, ¿no? Más allá de cómo nos podamos sentir. Entonces, acuerparse es volver a poner el cuerpo en algo común, ¿no? Que siempre está, pero digamos, como hacer el gesto, hacer el acto de poner los cuerpos en una misma sintonía para producir un fenómeno colectivo, ¿no? Que puede ser como un tipo de acuerpamiento, por ejemplo, son los pañuelazos. Claro. ¿No? Cuando todas hacemos lo mismo con el cuerpo, levantando los pañuelos, marcando un territorio, hacemos un cuerpo territorio feminista urbano también. En 2018 se realizó el primer pañuelazo en nuestro país. Aquel día, miles de personas levantaron sus pañuelos verdes en todas las provincias para exigir que se debata y se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta iniciativa establecía que todas las personas gestantes tenían derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Ese año fue aprobada en diputados, pero fue rechazada en la Cámara de Senadores. En 2020, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se volvió a tratar en el Congreso de la Nación y el 30 de diciembre de ese año fue sancionada como ley y promulgada el 14 de enero de 2021. Pero también puede ser, Cecilia, y acá te propongo internarnos, desentrañar, desocultar la cocina, puede ser generar un proyecto de archivo de la producción feminista dentro de un periodo, que en verdad es la base de este libro que escribiste conjuntamente con Fernanda Laguna. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué un archivo? ¿Por qué esto de la memoria en estos tiempos tan ásperos, donde más que nunca, pero esto es hoy, tenemos que pensar en la verdad, la justicia y mantener la llama de la memoria? Exactamente. Nosotras consideramos nuestro trabajo juntas como una especie de acuerpamiento. Un acuerpamiento también puede ser de a dos, digamos, no necesita ser multitudinario, además de que estamos en un acuerpamiento multitudinario, pero armamos como un sujeto colectivo también entre nosotras dos al ponernos a archivar, ¿no? El cuerpo colectivo, el acuerpamiento puede producirse en lo cotidiano, no tiene que ser una situación excepcional, ¿no? Nosotras empezamos como miembros del colectivo Ni Una Menos, empezamos a producir imágenes, videos, canciones, pancartas, cartelería, folletería, remeras, atuendos, maquillajes, en fin, una serie de artefactos estético-políticos que no son obras de arte en el sentido de que no tienen una firma individual, no hay una autoría de un sujeto detrás de eso, sino que son artefactos anónimos o colectivos, como mucho, digamos. Estos artefactos entonces no llegan a categorizar como arte, no porque piense que el arte sea mejor, sino que digo, no tienen los elementos centrales de la obra de arte, que es la atribución a un sujeto, ¿no? La categoría de autor, que aparte en el mundo del arte es como una marca, es lo que le da el valor a la obra, el valor monetario a la obra, y a la vez no son mercancías, porque no se venden, no están a la venta, son cosas que se hacen gratis, digo que se hacen porque se hacen, por el amor al arte, y por la búsqueda de lenguajes políticos para transmitir y arengar la protesta, pero también para imaginar. No son meros medios para comunicar una idea, sino que justamente muchas veces la idea es el producto de este hacer juntas. Cecilia Palmeiro, investigadora del CONICET. Incluso ya la idea del paro, por ejemplo, para nosotras, la idea del paro feminista no la inventamos nosotras ni mucho menos, pero sí contamos cómo apareció en nuestras vidas, ¿no? Y como un chiste, que estábamos chiste va, chiste viene, chiste va, chiste viene, en un ping-pong así de charla de amigas, apareció esta idea y la fuimos como dando forma, pero como si fuera un chiste, y de pronto dijimos, no, esto hay que hacerlo. Bueno, entonces nos pusimos a hacerlo. Pero entonces, en el juego, en el momento del juego, que es central para la creación de lo artístico, ¿no? De sacar las cosas de sus contextos naturales, extrañarlas, ponerlas en nuevas relaciones, es donde han surgido un montón de ideas y un montón de medidas de fuerza también, ¿no? O cosas que acompañaban estas medidas, como por ejemplo la convocatoria Orgasmatón, que era una convocatoria para reforzar el 8 de marzo en el sentido de la erotización de la política y la politización del placer. Era una convocatoria a producirse, de la manera que fuera, un orgasmo a las 0 horas del 8 de marzo, como para arrancar el día con una energía sensual, ¿no? Y para sensualizar la medida de fuerza también. Eso es un ejemplo nada más, pero a lo que iba es, nosotras empezamos a ver todos estos materiales que íbamos produciendo en 2017, justo después del primer paro, y dijimos, bueno, no, esto es genial, no podemos tirar todo esto, porque el hecho de que no sean obras de arte con un valor comercial no quiere decir que no tengan valor histórico y político y estético. Entonces empezamos a coleccionar todo esto, archivar, y dijimos, bueno, esto no se puede perder de ninguna manera, pero incluso a veces un flyer que llega por WhatsApp, a veces una foto, a veces, digamos, objetos muy distintos, que para nosotras tienen un enorme valor. Entonces dijimos, vamos a archivar todo esto, porque esto es historia viva, no se puede perder, porque la gente le hace una bandera y después la tira, la pierde, chao, no importa, ¿no? Por esto de que no tiene un valor comercial, pero justamente rescatamos este otro valor que nos parece más importante, y a partir de esta colección dijimos, bueno, ¿por qué no una muestra? Y bueno, ahí nació la idea de la muestra. Este 8M, a las 0 horas, Orgasmatón. Acabamos las que no acabamos nunca, las que nunca lo intentamos, las que no lo logramos, las que queremos entrenar, las que estamos confinadas y no se nos permite, aquellas para las que el placer es solo un accidente de trabajo, las que estamos solas, las que estamos en pareja, las que cogemos por ahí, las que sufrimos la violencia física y sexual, las que no lo hacemos hace mil, las que ya no sentimos placer con nuestras parejas, las que todavía no empezamos, las que ya lo superamos, las que no nos interesa, las que nos gusta, las que no podemos esperar al 8. Vamos practicando los 1000 sexos de las mujeres en todas sus formas. Orgasmatón. Fernanda tenía una muestra individual. Fernanda es una gran artista. Tenía una muestra individual en la galería Nora Fish y había una sala vacía, y ahí Nora nos ofreció este lugar y ahí nació la muestra. Y bueno, la muestra a partir de ahí tuvo muchas emanaciones distintas. Esto fue junio de 2000, mayo a julio de 2017. En marzo de 2018 la muestra se hizo en el Instituto de Arte de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y con la idea de arengar también el 8M con los grupos feministas de allá de San Miguel, Campo de Mayo y la zona. Entonces, bueno, hicimos una asamblea creativa, hicimos banderas, armamos conceptos, fue hermoso. Entonces la muestra siempre tiene como algo, cada muestra es distinta porque se hace en distinto momento histórico y la muestra dialoga con el presente y con el espacio. Y también la muestra, digamos, no se trata de una museificación de esta historia viva, sino se trata de transmitir estos materiales, poder compartir estos materiales con quienes no vivieron esa escena en ese momento exacto. No creemos que sí tienen valor y que sí vale ponerlas un rato en una galería o en un museo para que mucha otra gente acceda a estos materiales y estos materiales también las inspiren, las movilicen. Consideramos la muestra como un elemento más de agitación política. Cecilia Palmeiro. La hicimos en 2018 ahí, después la hicimos en Londres, también dialogando con los movimientos locales, exponiendo sus materiales también. Después fue la muestra al Museo de la Lengua 2020, que quedó, esa fue la más grande que tuvimos. Y más tiempo, el Museo de la Lengua es bastante grande, la sala de exposición en el primer piso, y quedó detenida por pandemia un año, quedó hasta 2 años, hasta 2022. Dos años quedó ahí. Entonces, bueno, para nosotras fue un lujo, porque muchísima gente tuvo la oportunidad de ver eso. Después la muestra se fue a Estados Unidos, estuvo en Virginia, después estuvo en Nueva York en una muestra grande de Fernanda en Drawing Center, después participó de otra muestra sobre performance y feminismo latinoamericano. Bueno, ahora tenemos otra fecha próxima. Y la idea de la muestra es transformación y afectación del lugar, ¿no? Entonces, para nosotras también sentarnos a recordar juntas, sentarnos a elegir qué elementos del archivo vamos a poner. El archivo se compone de imágenes y textos, además. Entonces, o la muestra, digamos, se compone de imágenes con textos. Uh-huh. Pues bueno, sentarse, poner, escribir juntas, montar juntas. A partir del hacer juntas todo esto, desde 2017, bueno, ya somos como un cuerpo con dos cabezas. Hoy, las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, con Cecilia Palmeiro. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com